día, Pali, buen día, Juan Pablo, todo el equipo, la audiencia, ¿cómo andan? Buen día. Bien, Mauro. Te marcó la cancha ya Cucharini, en este debate que hemos instalado, que quiere que estés de su lado y que digas que hay viento. Pero si ayer dijo que iba a haber como 70 kilómetros de viento, ¿cómo me va a decir que no va a haber viento hoy? Sí, bueno. Tengo que sostener el discurso, Mauro. Pero lo que está... Tengo que sostener la mentira. ¡No! Claro, ahora no hay. No, ahora no hay. Ya te metió. Pero no, es que si va a haber 70 kilómetros por hora de viento, realmente con más razón ahora no hay, porque está... No, pero estoy mirando una bandera que está flameando muy... ¿Ah, sí? Sí. Con muchas ganas. ¿Qué bandera es? Una bandera argentina. ¿Dónde, Mauro? Estoy frente a la seccional primera. Ah, mirá, bueno. Está apuntando para el sur, así que el viento viene del norte. Sí, perfecto. Bien. Sí, hay viento, hay un poco de viento, Pali, hay un solcito, hay algunas nubes, ese es el panorama. Eso de los 70 kilómetros también uno imagina que deben ser ráfagas, no creo que sí. Constante de viento. No, más vale, son ráfagas hasta 60, no 70, hasta 60, pero dice que va a soplar entre 32 y 41 kilómetros. Bueno, bueno, Pali, mala semana para ser hincha de River, porque no solamente perdió el clásico, sino que perdió ayer, sí. Ganó Boca y llegó a la punta. Sí, o sea, un combo explosivo para los hinchas de River. No le sale nada. Le hicieron un gol de lateral ayer a River, el 2-1. Mamita querida. ¿Cómo estaban los hinchas de River? Es rarísimo el gol, porque es un lateral sacado desde la izquierda, la pelota vuela, pica en el área y hubo dos errores y define un jugador muy bien de pela. El piquense. Claro. Julián Palacios. Julián Palacios. Pero aparte... Sí. Por derecha, claro. Del otro lado aparece. Qué un lateral golazo, igual, pues. ¿Eh? Sí. Lateral potente. Sí. No, sí. Pero aparte un golazo porque le pega de primera. Mm. Y el segundo gol es un gol de un rebote. Claro. Porque el jugador le pega, le patea al arco, le pega el travesaño y el rebote de primera, de zurda, un golazo. O sea, River tiene algunas desconcentraciones atrás. Impresionante. Sí, si querés te digo que no, Maurito. Mamita querida. Pero bueno, a Gallardo le gusta ese fútbol de ir para adelante y bueno, por ahí hacer algunos problemas atrás. Claro. Que genera eso. Mm. Bueno, Pali, cuestiones que pasan por acá a la vuelta. Va a haber mucha actividad hoy en Santa Rosa. Vamos a tratar de estar cubriendo todo lo que va a haber. Hay una actividad en el Medasur, que es un homenaje al hijo de Pedro Cabal y Hilda Somoza. Va a ser eso a las 10 de la mañana, vamos a estar ahí, porque nos interesa como medio de comunicación. También va a haber una actividad de la Secretaría de Trabajo de Nación en la Plaza San Martín, también a las 10 de la mañana. Vamos a tratar de más o menos estar en los dos lugares. No sabemos bien de qué se trata, pero nos pasaron esa información, algo que no se conoce demasiado. Y vamos a comentar algo que está pasando desde hace algunos días, más alejado del centro, en este caso en los barrios del sureste. Ya se sabe que dentro de los 5 barrios sociales que hay en el sureste de la ciudad de Santa Rosa, ahora se va a sumar no solamente el plan Mi Casa 2, que se van a hacer más casas en ese lugar y se van a entregar a fin de año, sino también que se va a hacer el Procrear 2 en ese lugar. Estamos hablando de la calle Gaich, la calle Calo, la calle Toscano y la calle Ramona Pereira. En ese cuadrado es donde hay un espacio verde impresionantemente grande, y ahora en este momento, desde hace unos días, lo están rellenando a ese lugar. ¿Cuál es el inconveniente? Es que todo ese relleno que están haciendo con piedras, con escombros y con un poco de todo, se suma que algunos vecinos y vecinas están convirtiendo eso en un basural. ¿Por qué? Porque tiran basura. Se pudieron ver en estos días a fleteros que van y tiran desperdicios que sacan de una casa, como también los camiones que llevan esos containers que alquilás cuando tenés que hacer algún trabajo en tu casa y tenés que tirar mucho escombro o mucho desperdicio de una obra. Esos containers también los depositan ahí, tiran todo el desperdicio en ese lugar, y desde hace unos 3-4 días que está prendido fuego ese lugar. El fuego no se ha desparramado, pero sí es un fuego que se mantiene, y cuando hay mucho viento, como hoy, como los días anteriores, según para dónde vaya el viento o para dónde corre el viento, viene para el lado de las casas de los barrios o se va más para el lado del sur de la ciudad de Santa Rosa. Es una situación bastante complicada, ¿por qué? Porque en ese lugar juegan muchos chicos y chicas que andan por los barrios, por el barrio, y es un lugar que no se sabe por qué ahí están tirando basura, una basura que deberían sacarla en la frente de la casa para que pase el basurero, o directamente llevarla al punto verde que tiene la ciudad de Santa Rosa sobre la calle Tita Merelo. El tema es que no se sabe por qué eso está prendido fuego desde hace más o menos una semana. Se va apagando, ahora volvió a prenderse, recién estuvimos hace un ratito en ese lugar, y lo que se ve es eso, un ir y venir de fleteros y de camiones con container que están tirando desperdicios en ese lugar. Anduvimos dándonos una vuelta y hay mucho de escombro, muchas piedras, mucho asfalto que van levantando seguramente por la renovación del asfaltado en Santa Rosa, y lo tiran todo ahí, y la verdad que es un mini basural entre dos barrios sociales. Yo digo mini para no decir un basural directamente, porque es deben ser más o menos unos 300 metros por 150, donde está toda la basura desparramada. En un ratito vamos a mostrar fotos y videos del lugar, pero no hay una respuesta puntual tanto del municipio o de la provincia, en este caso del gobierno provincial, para saber el porqué de rellenar esos lugares, si es porque son terrenos para hacer viviendas o directamente han decidido que la calle Calo sea un paso para tirar mugre en ese lugar. Hace un tiempito atrás nos decían desde la municipalidad que la calle Calo y la calle San Francisco de Asís son dos calles que tienen pensadas asfaltar para ser una alternativa a la salida y entrada de la calle Gaich y la calle Cavero, dos calles importantes que conectan el centro con los barrios sociales. Si uno se da una vuelta por ahí, se va a dar cuenta que esas dos calles hoy están repletas de basura, con desperdicios de comida, de botellas plásticas, de bolsas plásticas. Es toda una mugre importante que se está quemando desde hace más o menos una semana. Bueno, Mauro, bueno, habrá que averiguar. Seguramente una vez que hagamos la publicación aparecerá alguna explicación oficial. Sí, exactamente, y sobre todo, más que una respuesta a los medios, respuesta a los vecinos. No, más vale, por eso, sí. Que es lo que están reclamando. Algunos no quieren salir a hablar porque tienen miedo de algún problema, pero sí es un problema constante que hay en el lugar, que está prendido fuego un lugar donde hay basura y molesta todo el tiempo a los vecinos el humo y la bruma que se crea durante todo el día. Bien, Mauro, ¿me dijiste la dirección? El basural está sobre la calle Calo, pero las calles que la rodean son la calle Toscano Sur, Gaich, que es una de las calles más transitadas de la ciudad de Santa Rosa, y la otra calle es Ramona Pereira. Es un espacio verde impresionante que separa el barrio Ara San Juan con el barrio Pueblos Originarios, y del otro lado está el barrio Néstor Kirchner. Bien, bien, Mauro. Bueno, gracias. Nos reencontramos cuando sea necesario, Pali. Nos reencontramos, Mauro. Dale. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, pasaba por la mañana a Kermesera. Ahora son las 8:42 minutos. La temperatura está en 7 grados 8 décimas.